las maravillas de la creación indican claramente un creador inteligente. La Biblia dice que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Saben que la humanidad es parte de la perfecta creación de Dios? Cuando Adán salió de las manos del Creador, él introdujo en su naturaleza física, intelectual y espiritual la semejanza de su Creador. Por otro lado, miren, Dios es capaz de crear y esta capacidad también le concedió al ser humano esta habilidad. Génesis 1:28 dice que, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Ahí está esta capacidad que Dios le concedió al ser humano. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la primera lección de este tercer trimestre que tiene como título Dios creó. Y vamos a estudiar en la lección de esta semana dos asuntos. Ustedes pueden anotar allí o pueden anotar otro asunto, pero aquí seleccionamos dos asuntos. En primer lugar, la creación de Dios. Y en segundo lugar, nuestro llamado a cuidar la tierra y todo lo que en ella hay. Vamos a comenzar por el primer asunto, la creación de Dios. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y también a nuestra semejanza, y él tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre el ganado, etc. Ustedes pueden continuar leyendo allí. Él estaba diciendo que el hombre tenía autoridad para dominar y gobernar sobre las criaturas de Dios. Y había también en él la capacidad de poder cuidar de la tierra. Sorprendentemente, el gobernante hizo a los seres humanos cogobernantes con él. Por otro lado, una cita de Elena de White que nos muestra cómo era el ser humano cuando fue creado y dice que si Adán, cuando fue creado por Dios, no hubiese sido dotado una vitalidad 20 veces mayor en comparación con los hombres de hoy, la humanidad ya se habría extinguido. Esto muestra la decadencia, la degradación del ser humano después del pecado. Cuando Dios dijo que todo lo que había creado era muy bueno, fue porque realmente era muy bueno. Por otro lado, todo ser humano no solo está vinculado a otro ser humano, toda la creación está conectada. Por ejemplo, consideremos algunas similitudes entre humanos y también los seres creados por Dios. Encontramos en la Biblia algunas semejanzas. Los seres humanos y los animales tienen en primer lugar un aliento de vida. Génesis 2:7, a todos les dio este aliento de vida. Por otro lado, todos los seres reciben bendiciones de Dios, tanto animales como seres humanos. Por otro lado, todos fueron instruidos para ser fructíferos y multiplicarse. Génesis 1:22 también. Pero Dios le dio a Adán y a Eva algo que no le dio a ninguna otra criatura en toda la creación, es la libertad moral de elegir o no elegir. El segundo asunto de la lección de esta semana es proteger la creación de Dios. La expectativa del creacionismo y el papel ordenado al ser humano dentro de la creación era proteger la buena creación de Dios. Génesis 2:15 dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. En otras palabras, para que lo cuidase. El primer hombre y la primera mujer fueron los coadministradores del mundo recién formado. Y esto por extensión, esta es una vocación continua de todas las personas y particularmente es el trabajo de aquellos que adoran al Creador. Así podemos nosotros confirmar esta declaración en Apocalipsis 14, 6 y 7. La tierra sigue siendo del Señor. Y aún estamos llamados a ser administradores, mayordomos de las cosas buenas del mundo y para beneficio de todas las criaturas que nos acompañan. Salmo 24:1, ustedes pueden encontrar allí esta confirmación. Podemos obtener una analogía útil sobre este tema en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 31. Allí dice que el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Aquellos que destruyen y exploran la creación deshonran al Creador. Y a medida que la creación se degrada, la visibilidad de Dios en el mundo que nos rodea se vuelve cada vez más sombría también. Y las condiciones y las posibilidades de la vida humana disminuyen para muchos miembros de nuestra familia humana. Romanos 1:20 confirma esto. Incluso después del pecado, después que el pecado entró en este mundo, cuando Dios le preguntó acerca de su pecado, hablando de Caín, la respuesta irónica y retórica de él fue: yo soy guardián de mi hermano, Génesis 4:9. Pero la respuesta de Dios a esta implícita, a esta pregunta, fue obvia, porque estaba registrada en su pregunta. Claro que sí, absolutamente, tú eres guardián de tu hermano y de todo lo que Dios ha creado. Los seres humanos fueron llamados a ser guardianes de los que los rodean. Algunas aplicaciones. En una ocasión, Elena de Huay escribió lo siguiente, presten atención: todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad, y todo cuanto nosotros hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. Por otro lado, la pobreza, la opresión y el sufrimiento nunca fue el plan de Dios para este mundo. El sufrimiento es una fuente de angustia para el corazón amoroso de Dios. Por eso es que Dios nos pone un reto, un desafío al final de esta lección. Cuida de ella, cuida de la humanidad, cuida de la naturaleza, cuida de los que te rodean. Dios ha prometido bendecir a aquellos que cuidan de aquello que Dios rescató y por quienes Dios murió. Que nuestro trabajo, que nuestro desafío sea siempre cuidar de aquello que Dios ha creado, si son nuestros vecinos, amigos, o puede ser la propia naturaleza que está a nuestro alrededor. Vamos a orar. Querido Padre, bendice, Señor, a cada adorador que viene y está dispuesto a hacer tu voluntad a través del cuidado de los demás y de la propia naturaleza también. Haznos constructores de aquello que tú viniste a rescatar. Haznos cuidadores de aquello que por quienes tú moriste. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga y bendiga el estudio de la lección de este trimestre. Amén.